un 11 de noviembre de 1956, en la localidad bonaerense de Ranchos, nacía José Luis Brown, defensor histórico del seleccionado argentino. La historia del temperamental futbolista se inició en La Plata, cuando en el año 75 el Tata debutó en Estudiantes. Luego de afianzarse en la defensa pincharrata, Brown iba a conseguir el Metropolitano de 1983 y el Nacional de ese mismo año, nada más ni nada menos que siendo el capitán. Gran defensor, caudillo y tiempista, José Luis Brown dejó Estudiantes tras 8 temporadas y vistió las camisetas de Deportivo Español y Boca. Le llegó el turno de jugar en Francia en 1987, pero un año después volvió a Sudamérica para vestir los colores de Atlético Nacional de Medellín. Su regreso a Europa fue para jugar en el Real Murcia de España y su despedida fue en la Argentina, jugando para Racing. Con 36 partidos internacionales, el Tata se lució con la camiseta de la selección argentina, con la cual conquistó el inolvidable título de 1986. Además, como condimento extra, convirtió uno de los goles de la final ante Alemania. Claro que no solo fue un exjugador, sino que continuó su vida ligada al fútbol. Hoy en día, José Luis Brown es el director técnico del seleccionado argentino sub-17, recientemente eliminado del Mundial. Pero su carrera de técnico arrancó mucho antes, cuando dirigió junto con Neri Pumpido a los Andes en 1996. La idea es de que dejen la vida durante los 95, 98 minutos que dura un partido y que si tiene que transpirar sangre, transpiren sangre, ¿no? Luego, el Tata integró el cuerpo técnico de Carlos Bilardo en Boca y recién en el 2000 volvió a tener un equipo a su cargo, Nueva Chicago. Años más tarde, Brown dirigió al Blooming de Bolivia, Atlético de Rafaela, Benur, Almagro y Ferro. Una carrera triunfal que nació en la defensa y lo llevó a codearse con la gloria máxima. ¡Felicidades, Tata! Independientes.